de que parecía loco y me dijo de cómo hay que hacer pa' poder hacer esas cositas que yo y vos queremos aprender. Que en la vida hay un sueño y esta vez yo lo quiero sacar. Yo no quiero otra vuelta, quiero esta para disfrutar lo que hay para mí, lo que hay para mí, lo que hay para vos. Ahí escuchábamos Mi Semilla de La Vela Puerca. Y te cuento que hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, hoy 1 de diciembre. La primera vez que se eligió esta fecha como Día Mundial de la Lucha contra el SIDA fue el 1 de diciembre de 1988. Fue por una cuestión de impacto mediático, ya que era un año electoral en Estados Unidos. Y desde esa fecha, ya hace 23 años. Desde esa fecha hasta hoy, murieron más de 25 millones de personas en todo el planeta por el SIDA. Es la pandemia más destructiva que tuvo el planeta, registrada en toda su historia. Así que es un buen día para que tomemos conciencia del uso de preservativos y esas cosas para evitar el contagio del SIDA. Acá también veo una imagen de el año pasado, cuando no, en el 2005, cuando se le puso al obelisco un profiláctico gigante el 1 de diciembre para conmemorar este día. Así que todos desde lo que podamos, tratemos de combatir el SIDA. Vamos ahora con el segundo temita, vamos a escuchar un poco de Led Zeppelin con el tema Dire Maker. Don't have to go. Oh, oh, oh, oh. Continuamos en Carpe Diem y acaba de llegar el segundo integrante del equipo. Hola, ¿cómo andas? Hola, fino, fino. Pensé que iba a estar solo todo el programa. Pues pensaste mal. Yo sabía, hay esperanza porque el pana siempre llega tarde, así que... Bien. No sé si eso es un buen comentario o un mal comentario. Tarde pero seguro, dicen. Es así. ¿Todo fino? Todo fino. A ver, cuéntame sobre la consigna de hoy. La consigna de hoy es, ¿cuál es el mejor recuerdo que te llegaste del colegio? El mejor recuerdo del colegio. Mira, yo no sé si es algo que le sucede a todo el mundo, aparte del mejor recuerdo, pero siento como que un deseo de volver al colegio, como que... Todo el mundo lo pasa. ¿Verdad? Todo sí, el mundo. Sí, yo volvería al colegio y haría tal cosa que no hice en ese momento. Ahorita sí lo haría, ¿verdad? Sí, pasa siempre. Igual no pasa solo con el colegio, pasa con todo. Uy, si yo en ese momento hubiese... Ahora haría tal cosa. Ojalá existiera un relojito así. No, te quiero volver a tal momento. Y vuelves al momento. Qué bueno sería. Eso también va extendiéndose un poquito de la filosofía de cada persona. Si te arrepientes de las cosas que haces, o si piensas que si cometiste un error, aprendiste de él y bueno, no vuelves a hacerlo. ¿Sabes que el otro día estuve viendo un documental de Stephen Hawking? ¿Viste ese que es inteligente, que está en una silla? Sí. Y que habla con el teclado. Ajá, sí. Bueno, y al pasado no se puede volver, pero se puede viajar al futuro. A ver, explícame mejor porque ya me lo estoy entendiendo. Bueno, al pasado no se puede volver porque sería como una paradoja. Sí, sí, imposible. O sea, es imposible. Exacto. Si vos, por ejemplo, ¿cómo naciste si volvés al pasado? ¿Cómo hiciste para volver al pasado? Si todavía no habías nacido. Sí, exacto. Es una cosa que no se puede. Es imposible, man. No. Pero al futuro sí. Resulta que si vas a no sé cuánta velocidad, el tiempo fuera de ese dispositivo transcurre más lento. Entonces, si vos viajás si existe una máquina que viajás al espacio y das la vuelta en no sé qué cosa, ponele un año viajando, sí, como que equivale más a 10 años. Por ejemplo, vos te perdés un año viajando. Exacto. A tal velocidad volvés y claro, pasaron 10 años acá. Qué arrecho. O sea, como que se puede viajar al futuro. Qué loco, pero está eso también. Ponle, a mí me leen las cartas. Sí. ¿Verdad? Si a mí me leen las cartas, yo lo primero que le diría a la persona que me lee las cartas es: por favor, no quiero saber el futuro. No quiero saber el futuro. Entonces, ¿para qué carajo me va a leer las cartas? Me va a decir. Pero es como que, mira, vas a morir tal día y vas a morir así. Yo no quiero saber eso, chamo. Yo no quiero saber eso. Un día se le dijeron a mi tío: vas a morir a los 24 años. ¿Sabes cómo estaba, no? A los 24 años. Todo el año cagado. Todo el año. ¿Y qué pasó ahora? ¿Cuántos años tiene tu tío? Tiene unos 50 y pico, Ah, pero era a los 24. Después de... Capaz te lo justifican así. Pura paja. Yo te cuento, el mejor recuerdo que tengo del colegio, los amigos más que nada, pero... Los amigos. Me acuerdo mucho de travesuras que hicimos en general, todo el grupo. ¿Una así que haya marcado tu vida, señor? No, marcado no sé, que haya marcado mi vida, no sé, porque yo era bastante travieso en el colegio. Si bien era buen alumno, sí, era de mandarme macanas bastante seguido. Pero como me llevaba bien con los profesores, como que siempre me cubría. Era... Le regalás las manzanitas a las profesoras. No, pero como era, cumplía ponerle con las notas y todo eso. Ponerle si me mandaba alguna macana, no pasaba nada. Yo era lo contrario. O sea, yo agarraba, era malísimo. Bueno, ya después de cierto tiempo, después de noveno, allá es desde séptimo hasta quinto año. Sería séptimo, octavo, noveno, primero y quinto, cuarto y quinto año. Sí. Y yo, bueno, desde noveno, malísimo en las materias, pero malísimo, malísimo, malísimo. De ser un alumno de 18, allá es hasta 20, de 18, a ser un alumno de 13. Y era muy bueno, muy, muy buena conducta. Ahora no es tan así. Uno cambia, ¿no? Uno cambia muchísimo. Pero sí, era terriblemente, terriblemente mal alumno así en las materias, mal en los exámenes, y era full, me comportaba, sí. Me acuerdo de una anécdota, que había un profesor que nos exigía demasiado. A ver. Después el profesor se terminó falleciendo porque le agarró un ataque cardíaco. Uno de los mejores profesores que tuve. Creo que el mejor profesor que tuve. Y nosotros agarramos y hicimos tipo un piquete en el aula. ¿Un piquete? Sí, agarramos y sacamos todas las mesas afuera. Y dijimos: no, no entramos nada al salón. Todos así, re revelados. Vino la directora. ¿Qué? Vino la directora del colegio, Carmen, me acuerdo, que gritaba muchísimo. ¿Viste esa? Que... Sí. Bueno, vino, entre todas las cosas. Una cacatúa. Todos bajamos así la cabeza y entramos. Ok. Entramos en la silla, a la mesa, nadie dijo ni a. ¿En serio? Sí. Y así. Oye, pero... O sea, 5 minutos antes estábamos todos revelados. Hacemos piquete, no estudiamos nada. Vino la mina, todos calladitos entrando a los banquitos. Ah, pero imponía respeto. Sí, sí. Y una es que... Yo, jubilarse ya es como aquí ratearse, ¿no? Sí. Ratearse, escaparse o quedarse ahí y no entrar a clase. Bueno, era tan buena conducta que yo solo una vez me jubilé. En quinto año, en el último año. Y me jubilé para una protesta. Eso recuerdo que fue una protesta que estaban cerrando un canal de televisión, se le vencía la concesión y todo eso. Entonces salí con todo el salón, nos escapamos por un muro así, me trepé el muro y con unas pancartas, una vez, no cierren. Ese día tragué hasta bombas lacrimógenas. Sí, sí, sí. Me la pasaba en eso, tragando bombas lacrimógenas. Mirá vos, qué pana revolucionario. Bueno, revolucionario, lo que pasa es que suena mal, ¿entiendes? He escuchado tanto esa palabra de revolucionario, popular, comuna, siglo XXI, que ya me asquea, bueno. Ya me asquea. Ya, eso es otro tema. Político. Bueno, claro. Nosotros evitamos todo eso, sí, todo sí, lo ¿no? político. Sí, mejor, mejor. Bueno, para que nos cuentes vos un recuerdo, una anécdota del colegio al 4224-4130 o si no, vía Facebook en RK Espacio Carpe Diem. Vamos con un tema de Marley, ¿te parece? Me parece perfecto. El Verdín Propiedades, una empresa dedicada a la constante búsqueda de la satisfacción del cliente, brindando un servicio con transparencia y honestidad basada en el Código de Ética Profesional. Liliana Alberdín, martillera y corredor público, colegiado 868, egresada de la Universidad Católica de La Plata, sede Bernal. El Verdín Propiedades, dirección Avellaneda 219, Bernal. Teléfono 15-5824-3200. Email elverdinpropiedades@yahoo.com.ar. Vení a Geek, pleno corazón de la noche quilmenia. Vení, conocenos y disfrutá del ambiente más relajado para tomarte un trago en buena compañía y con buena música. Geek es un lugar ideal para frecuentar con tu pareja o con amigos. Descubrí cada semana un cóctel diferente para degustar, con la intención de calentar aún más los motores para disfrutar de la mejor noche de Quilmes. Geek, Garibaldi 287, Quilmes Centro. Reservas 15-65-12-23-42, viernes y sábados a partir de las 23 horas. ¿Querés comer pizza? Venite a Wilde. Pizza Libre Las Flores te espera para que degustes su variedad de más de 30 pizzas. Acércate, te esperamos. Las Flores, 428 Wilde, para compartir y disfrutar un buen momento con tus amigos y familiares. Si querés reservar, llama al 4217-1787. Pizza Libre Las Flores. Las Flores, 428 Wilde. La mejor pizza. Vení, comete todo. Si las plantas están secas, que Riego Quilmes aparezca. Agendando 15-4191-5661. 15-4191-5661. Confitería San Martín. Especialistas en masas, facturas, sándwiches y tortas. Confitería San Martín los espera en sus dos direcciones, de La Madrid 388 y San Martín 190 Bernal. Óptica Puerto Luz. Prueba de lentes de contacto gratis. Óptica Puerto Luz. Las mejores marcas en anteojos de sol. Alem 184 Quilmes. Consultas 4253-5252. Continuamos en Carpe Diem acá con el Pana. Pana Tade. Tenemos algunos mensajitos que responden a la consigna de hoy. Por ejemplo, Carmen Afed dice: lo que más recuerda son los amigos. Federico Díaz dice: aparte de los recuerdos con los pibes, pide de cuidar todo a romper casi todo. Me llevo de recuerdo también un taparrollos de madera que se me cayó en la cabeza. ¿Un taparrollos? Sí. ¿Qué es eso? Lo que va, ¿viste dónde va la cortina? Ajá, sí, sí. Bueno, sí. Lo que taparía la cortina. Te diste duro. Y dice: y me llevo de recuerdo tres teclas del piano de la sala de música. Y cuántas otras cosas más. Por favor. Medio chorrín. ¡Ey! ¿Cómo va a robar las teclas del piano? Por Dios. No, estas son de marfil, dice. Se las vendo por ahí. Vanessa dice que lo que más extraña es estar en el fondo con sus amigas y hablar toda la tarde. Pues eso es lo que hacías, ¿no? Hablar y hablar y hablar y hablar. Nunca entrabas a clase. Burda e irresponsable. Me hablaron de ti. Franco Lazota dice: no hay mejor recuerdo del cole que haber aprendido y los trabajos prácticos en clase. Que haber aprendido, ah, por favor. Dice: jaja, no, mentira. Obviamente los quilombos con los pibes. Los pibes. La música a las 6:30 de la mañana. A las 6:30. Que levantaba a todos. Y dice que él era el DJ de las 6 de la mañana. ¿Así? ¿Cómo así? Claro, por ejemplo en el celular me imagino, claro, que okay, tendría música y agarraba y lo ponía todo lo que da. Me imagino que es eso. Cualquier cosa que lo aclare Franco. Sí, y si lo tenías en el autobús, personas como yo quieren decirte, solo que no se atreven. Eso a todos aquellos chamos que tengan su celular y que quieren escuchar música en el autobús sin sus audífonos. Sam, por favor, no lo hagan más, porque a personas como yo les molesta. No me refiero a ti, ¿no? Pero, coño, sí. ¿Una cumbia ahí bien cabilla? No, no va. Ponte unos audífonos. ¿Sabes que esta semana, el 29 de noviembre, precisamente, se cumplieron 10 años de la muerte de George Harrison, el ex Beatle? No lo sabía. Ahora lo sabes. Ahora lo sé. ¿Viste por qué tenés que escuchar Carpe Diem? Sí, sí. Para enterarte de estas cosas. Culturales son importantes. Sí, tienes toda la razón. Todos los días se aprende algo nuevo. Bueno, para rememorar un poco lo que fue George Harrison, fue músico, compositor, cantante, productor musical y hasta cinematográfico. Integrante, obviamente, de la legendaria banda Los Beatles. También estuvo como solista en un grupo que se llamaba Traveling Wilburys. Productor cinematográfico, viste que te mencioné. Creó la compañía Handmade Films, en la que dio cabida a actores como Madonna o Monty Python. En el 2003, la revista Rolling Stone lo puso a George Harrison en el puesto número 21 de la lista de los 100 mejores guitarristas de toda la historia. Puesto número 21. Era bueno. Bueno, el tipo hizo cosas en su vida. Pasó a la historia. Ya con los Beatles pasó a la historia. Solo con eso. Sí. Y como solista, bueno, la rompía. Y bueno, murió de un cáncer en el pulmón que había hecho metástasis con el cerebro. ¿Viste cuando te agarra una cosa ahí? ¿A qué edad? ¿Qué edad tenía él? 58 años nada más. Bueno, duró bastante. Generalmente, bueno, vamos a poner de lado a Charly García. Generalmente los que tienen esa vida, chamo, mueren jóvenes. De tanto fumar, de tanto, ¿cómo dicen aquí? Chupar. Sí, tanto se me vienen varios así. Y claro. Se me viene Morrison, Kurt Cobain, la que murió hace poco. Amy Winehouse. Sí. Que por cierto, murió por no consumir. Es cómico. Sí, imagínate cuánto consumía que murió por no consumir. Ah, ¿cómo se llama eso? Imagina si fue. Tiene un nombre. Abstinencia. Abstinencia, eso. Sí, es cómico, pero sí. ¿Sabes que fui a ver a Charly García? ¿Ah, sí? Sí, ayer. Buenísimo. Buenísimo. ¿A dónde buenísimo? Lo fuiste a... Al Gran Rex. ¿Sabes? Sí, buenísimo. Sí, sí. Un poquito decepcionante escuchar que van a tocar en el Gran Rex por tanto la entrada. Y yo, mira, está cobrando tanto la entrada, igual que Charly García, o parecido, va a tocar en el mismo lugar que Charly García. ¿Cómo puede pasar esto en este mundo? ¿Cómo puede pasar eso? Lo hemos perdido todo. El mundo del capitalismo. Lo hemos perdido todo. Sí. La plata puede más que otras cosas. Pero bueno, fui y lo vi. Había muchas canciones que obviamente no conocía. Algunas que sí, pero me lo tripié muchísimo. Una cosa, ¿me lo tripié? Me lo vacilé. Me gustó. ¿La pasaste bien? Sí, sí. Bueno, ¿te parece que escuchemos un tema de Harrison? De los Beatles, sí, pero que canta Harrison. Ah, bueno, sí. Here Comes the Sun. Thank you. Continuamos en Carpe Diem y vamos a hablar un poquito de deportes. Bueno, podemos hablar todo lo que tú quieras. Yo no veo el fútbol argentino, pero me puedo divertir contigo y discutiendo un poco de Boca. A ver, comienza. Hoy no está Julián para discutir de Boca. Pero estoy yo. Pero bueno, Boca ya está, le ganó 2-1 a Godoy Cruz. ¿A quién? A Godoy Cruz, ¿por el último fin de semana. 2-1. Ah. Y quedó a 9 puntos del segundo, de su escolta, que es Tigre. No tengo nada contra los de Tigre, pero... Pero sí contra los de Boca. Tiene que ganar 3 partidos seguidos Tigre y Boca no sacar ningún punto para que no sea campeón Boca. O sea, Boca ya es campeón. Prácticamente, ¿no? Con un empate ya es campeón. ¿Por qué jornada van? Por la 17. ¿Y cuántas son? 19. Disculpa que me ríe, pero no, marico, ya está, ya es campeón. También Vélez cayó... Me cuesta decirlo, me duele en el alma. Cayó por 2-1 ante Liga, por 1-0 ante Liga de Quito. Sí, eso sí supe. Sí. Y bueno, quedó en la semi de la Copa Sudamericana. Bueno, pero buen. Sí. Sí, la bien. Participación. Había una nota que decía: manos vacías, corazón lleno. Eso es lo que refleja cómo está el hincha de Vélez. Porque sabe que dio todo, pero. No sí, se lleva exacto. ¿Sabes cómo se siente? ¿Sabes quién se siente así? Pero eternamente. ¿Quién? ¿Cómo se llama? Holanda. ¿Holanda? Holanda, marico. Es el peor. Es el equipo que yo siento una lástima. Bueno, pero continúa. ¿En serio, marico? Sí, de acá también está San Lorenzo, que se siente así. Sí, pues siempre llega a la final y nunca gana. Nunca ganó nada internacional. Pero bueno, no me quiero poner a hablar de equipos de acá, a ver si... Y bueno, entonces la final va a ser la próxima semana, el martes, miércoles, martes y miércoles. Martes la ida y miércoles la vuelta. Obviamente con una semana de por medio, ¿no? Aclaro. Entre Liga de Quito y Universidad de Chile, que le ganó a Vasco da Gama. Por otro lado, en boxeo, Diego La Joya Chávez, boxeador vélezano. Chávez. Mantuvo el título welter latino de la Organización Mundial de Boxeo al noquear en el tercer asalto a... Ay, ¿cómo se llamaba el boxeador? Dame un segundo que ya te digo, ¿eh? A ver. Chamo, te juro. Mira, yo boxeo, no veo. Fútbol nacional, no veo. Básquet, no veo. Tenés que empezar a ver deporte. Ah, no, lo juego. Ya, lo juego. Me divierte jugarlo. Y me gusta full. Bueno, te repito, La Joya Chávez noqueó en el tercer asalto al cordobés Jorge Miranda. Y retuvo por cuarta vez consecutiva el título. Ah, mira. ¿Tenés algo por ahí sobre tenis? Tenis, sí. A ver. Mañana arranca la final de la Copa mañana Davis. Mañana es la cosa, ¿no? Mañana. Arranca con Pico Mónaco, Juan Pico Mónaco, enfrentando a Rafael Nadal. Uf. El segundo partido, Juan Martín del Potro contra David Ferrer. Y en el dobles van a actuar Nalbandian y Xuanco. El ¿Cómo, sábado. ¿Cómo es la cosa? Y me parece que del Potro tiene que ganar. Tiene que ganar. Para mí Nadal va a ganar los dos puntos. Sí, ya lo es. La clave está en que ganen los partidos los que no se enfrentan a Nadal. Y... Y ganar el dobles, como sea. Y cansarlo a Nadal. Porque a Nadal está muy fino, está muy bien. Y además, esa forma de sacarse los calzones. Sí, también. Eso distrae. Distrae demasiado. Así que bueno, eso es lo que tengo para contarte de deporte. Un datito más de boxeo, sé que vos no sos muy aficionado al deporte. A ver. Pero... José Sulaman, el mexicano que es presidente del Consejo Mundial de Boxeo. Tenía que ser mexicano. Obligó a Chávez Jr. Chávez. Que es el hijo de César, de Julio César Chávez, el más grosso, sí, digamos. A pelear con Maravilla, porque si no le van a sacar el título. Maravilla Martínez es. Maravilla Martínez. Maravilla Martínez. Eso. El argentino. Es argentino, ok. No sabes quién es Maravilla Martínez tampoco. ¿Qué quieres que te diga? Debe ser una maravilla. Uy, te estás perdiendo al mejor boxeador de los últimos 15 años de boxeo. ¿Sí? Sí. Por lo menos argentino. Y no sé si internacional. En este momento. Debe ser. En este momento, Maravilla Martínez en el ranking libra por libra, que es tipo un ranking que hacen los críticos de boxeo, los de la televisión, los de las revistas, etcétera, etcétera, arman un ranking poniendo a todos los pesos, poniendo a todos los boxeadores sin importar el peso. O sea, según las victorias, si le ganaron a tal ranking, a tal otro, y arman como un ranking general. Sería como de los jugadores de fútbol, que armen una lista, sin importar si es defensor, delantero, ponele. Así como una comparación media. Y bueno, Maravilla Martínez está segundo o tercero. Hey. Está Manny Pacquiao, Floyd Mayweather y Maravilla Martínez. Ah, pero prometen. Yo lo último que supe... Promete ya es realidad, tiene 37 años, ya está medio... Ya, chao. No, lo último que supe de boxeo nacional, o sea, de Venezuela, era... No me acuerdo ni cómo se llamaba. El tipo había llegado full lejos. Pero creo que lo metieron preso porque le pegó a su esposa. Creo que se toma el boxeo muy en serio, ese tipo. Sí, fue lo último que supe de boxeo. Hay unos cuantos casos de... Sí. Boxeadores violentos. Es que, no sé, se meten tanto en el boxeo que empiezan a ver todo como una pera de boxeo. Y no es así. Déjame contarte que esta semana, ya que vos me contabas lo de Charly García, el viernes pasado, si no me equivoco, sí, el viernes pasado, fue The Duck Fest. Tercera. The Duck. Que estuvo Ari acá en el programa. Es que no vine el. No viniste el anterior. Bueno. ¿Ves? The Duck es. ¿Viste la cortina de fondo? Ajá. Intro Sweet Dope. Es de The Duck. Ah, es de The Duck. The Duck. Y. Bueno, lo fuimos a ver, fue una fiesta increíble. Ah, pero claro, yo vi algo en Facebook. Sí. Fue increíble la fiesta. Había, no sé. 300 personas, por decirte. ¿Qué? ¿En dónde fue? Impresionante. En Arte en Pie. En Vicente López al 90, creo, que 190, por ahí. Tenía que ir. Fue increíble. Estuvo tocando Bad Retro como telonera y otras bandas más. Y bueno, al final también fue como una unión de bandas que empezaron a tocar el tema. Ay. Y fue todo bailando, una fiesta. Fue increíble. Mirá que yo los vengo viendo desde el principio, desde que empezaron The Duck. Y fue el mejor recital que vi en todo. Pero, o sea, sos una banda que ha trascendido. ¿The Duck? Sí. The Duck está creciendo muchísimo. Este año estuvo tocando con Pez. Pez es una banda que se la considera entre el under y entre una banda conocida, porque ya lleva mucha gente. Pez mueve cada vez que toca 500 personas, 1000 personas. Bastante. Entonces tocar con Pez es importante. Y tocaron dos veces. O sea, no es que tocaron una vez por... Sí, surgen. Ah, no, bueno. Así que... Es bueno saberlo, el tema del programa que siempre escucho, que es una buena banda. Así que están ahí progresando. Y van a cerrar el año tocando en The Cavern, que queda en Capital. Ah, ok. Queda en Corrientes, en Paseo de la Plaza. Claro. En el Beatle, es como el lugar Beatle. A ver, del Gran Rex más o menos, ¿para dónde? El Gran Rex, ¿dónde está ubicado? Cerca del Obelisco. Bueno, cerca del Obelisco. Por ahí, sí. Cerca del Obelisco. Ponele sobre Corrientes. Son tres cuadras para... No, una para cuadra allá. Y media. Dos cuadras para el lado de... Para allá. No para el lado del bajo, sino para el otro lado. Ah, ok, claro. Para ese lado es Paseo de la Plaza. Yo tengo una forma de conocer. ¿Cómo? Sin darme cuenta, yo conozco tantas cosas. Tadeo, tienes que ir a comprar no sé qué en tal lugar allá en Capital. En la calle tal. La calle tal. Se me olvida la calle primero. Así que llego al lugar y empiezo a caminar. Camino. Imagínate cuánto camino y a qué lugares llego hasta... toparme con el lugar a donde iba. Si me topo, si tengo suerte. Entonces, conozco muchísimo, ¿sí? Es una buena, ¿sí? A la que Sí, camino, voy conociendo. Capaz pasaste 3-4 veces por el lugar y no te das cuenta, sí, y a la cuarta, ah, mirá, era acá. Creo que, venga, pero todo es igual aquí, digo, sí. Y así conozco mucho. Igual, 9 de julio y Corrientes tenés que saber qué son, en Capital. Sí, sí. Corrientes te veo como... No, Corrientes sí conozco, porque está el... El obelisco. El obelisco y Burger. Me dijeron que el obelisco... Dime si es verdad o no. Me imagino que no. Es el monumento al... A ver... ¿Qué me dijeron? Al argentino. Yo no me quiero imaginar por qué, pero me refiero al argentino hombre. La verdad no sé por qué es. Ahora lo voy a buscar en internet yo y te voy no a contar. Yo no me quiero imaginar porque la segunda que me dijeron fue que, bueno, que ahí fue la primera vez donde izaron la bandera. ¿Es cierto eso? Me estás matando con una lección. No puedo creerlo. Pero me parece que no, ¿eh? No, porque el obelisco no tiene muchos años. Debe tener 100 años. Bueno, pues la primera vez que izaron la bandera de Argentina. Pero mucho más. Bueno, pero ahí pusieron eso. Ahorita lo buscamos. Vamos con un tema. Dale. ¿Qué vamos a escuchar, Lore? Sorpréndenos. amapola del 66. ¿En qué cuerpo estás hoy? Un alma viaja al sol. Al sol. Estás en la noche de RK 91.5. Gran Peña Folclórica, a beneficio de la agrupación Scout Coronel Juan Pringles, con importantes números artísticos, grupo de percusión acuarela, el círculo tradicionalista argentino al rodeo, tango con Norma Lombardo, los solistas Diego Capdevila y Marcelo Cejas, el grupo Inti Alem, también grupo Encuentros y Jorge Morales, auspiciados por la Municipalidad de Quilmes. Te esperamos el sábado 10 de diciembre a partir de las 20 horas en Sociedad de Fomento 14 de Agosto, calle San Mauro Castelverde, 1747, Quilmes Oeste. Bono contribución adultos, 15 pesos. Menores de 7 a 12 años, 8 pesos. Para consultas y reservas, comunicarse al 4271-0159 o bien celular 15-4974-0646 o 15-69-26-1874. Arena Quilmes, el hogar electrónico. La música que hará vibrar tus sentidos ya está en la RK. 2 horas ininterrumpidas de los mejores ritmos, house y trance. Con la conducción de Nicolás Martins y Fabricio del Campo. Decir no a la cumbia villera. Todos los viernes de 23 a 1, solo por la RK 91.5. Arena Quilmes, el hogar electrónico. Prepárate, en diciembre llega John Bull Young Club. Un lugar donde vas a poder cenar, tomar los mejores tragos y disfrutar de shows exclusivos en sus dos sectores. John Bull. Aquí podrás festejar tu cumpleaños, casamiento, despedida y cualquier tipo de evento con la música más divertida y un exclusivo sitio VIP para mayores con el mejor retro 80-90. Llega John Bull Lounge Club, Mitre 766, Quilmes. Info y reservas 4253-2607.

Continuamos en Carpe Diem. Recién nos llamó un oyente, Héctor, y nos contaba que el obelisco fue emplazado ahí porque fue la primera vez, ese lugar fue la primera vez que se hizo la bandera. Y acá estuve buscando un poco en internet que en 1812 fue izada por primera vez la bandera en ese lugar. Y en el 36, en 1936 fue que se hizo el obelisco. Exactamente. Y Héctor me decía, no sabía si había una iglesia. Ahí había una iglesia. De San Nicolás de no sé qué. San Nicolás de Bari, que tuvo que demolerse para la construcción del obelisco. Y el obelisco, el 20 de marzo de 1936. Fue... ¿Viste? Yo te dije. El 20 de marzo empezó la construcción y el 23 de mayo de ese mismo año, o sea, en dos meses, lo terminaron de construir. Sí, exacto. Así que bueno. ¿Qué representa a Buenos Aires eso? ¿Eso representa? Claro. ¿Representa a Buenos Aires? Sí. Sí, sí. Entonces lo que te habían dicho que representa al miembro masculino, eso es mentira. Ah, eso fue de joda. Eso fue de joda. El Machu Picchu representa, me decía. Machu Picchu. Cuando vos salgas de o del país y estés en Venezuela de nuevo, vos tenés que decir que hay un obelisco y tenés que mostrar la foto y decir: este es el monumento al Machu Picchu argentino. Yo, ¿sabes quién va a decir ese, no? Este que está aquí. Este que está aquí. ¿Qué quisiste hablar como argentino recién? Quise. Te salió muy mal, pero la intención estuvo. Pero si hablan así, ustedes hablan así. Es más, ¿ustedes han escuchado a un italiano hablar? Sí. Imagínate que hablar español. Así hablan ustedes. El acento italiano, pero españolizado. No sé, ¿eh? ¿Sí? Te lo digo yo. No, el italiano habla como más. Claro que sí. Nada, bro. ¿Qué? Sí, te lo digo yo, maricón. Bueno, alguna diferencia hay, pero sí, tienen su... A nosotros lo que más nos critican es el decir yo, ella. Sí, el exacto. Y eso se ya fuera en el interior del país, en algunas provincias se van, ¿no? Sí, la sí, gente sí. No habla así. No, para nada. Es bien porteño. Eso. Sí, yo me he encontrado gente del interior y hablan totalmente distinto. De Córdoba me dicen que yo soy cordobés, pero yo nunca hablo. Yo soy cordobés. Pero porque. Ya meten una. Sí. Una tonadita. Porque he escuchado cordobeses y hablan igualito que aquí. No. Parece que tienen mucho tiempo aquí. Nada que ver, ¿verdad? No, nada que ver. Quiero ir a Córdoba, quiero ir a Mendoza, quiero ir a Bariloche y no tengo plata. ¿Cómo hago? Voy caminando. Mochila, ¿verdad? Mochila. Y bueno. Y ganas de caminar. Ganas de caminar y de pasar hambre. Y hacer favores a los camioneros, a ver si te llevan. Uy, pero no puedo ir solo. Sí, la otra vez te dije eso. Y tú me dijiste, no, pero tenés que llevar algo de plata, más o menos, como no sé cuánto. Y yo, ¿qué? ¿Tanta plata? No, se supone que nosotros tenemos que llevar, no sé, 200 pesos, ir pidiendo comida por ahí. Bueno, lo podemos hacer, ¿eh? Sí va. A ver, ¿qué dicen? Acá tenemos un mensajito de Caro que nos está escuchando. Que dice: me llevo del cole no solo los amigos, sino recuerdos inolvidables, buenos y malos. He llorado de emoción leyendo un discurso para mis compañeros, pero también he parado a cagarme a piñas con ellos. Oh. Es mucho tiempo el que pasamos juntos, y las cosas que vivimos son inolvidables. Pasó mucha gente por mi curso, gente loquísima que dejó esa anécdota que ya les había contado. La que hacían sexo oral dentro del cole, los dos pibitos. ¿Te acordás cuando contó eso? No. Bueno, contó que había dos pibes. ¿Dos pibes? O sea, pibe y pibe. Hombre y hombre. Uy, jugaban a las espaditas. Sí. Oh. Pero entre bomberos no se pisa en la manguera. Esto no. Después, los recreos con los chicos los voy a extrañar. Una banda, a Robert, a Rosy, a Roel, a los profes, buena onda, que te bancan sentimentalmente. Despertar a los que están durmiendo, sobresaltándolos, eso es genial. Verles la cara en cámara lenta. O el miedo que sí. Sentí varias veces cuando empiezan a volar tizazos como si fuesen balas. ¡Ah! Eso era típico. ¡Ah! Y siempre entraba una profesora, una preceptora o alguien y le pegabas. Yo siempre tenía esa puntería, no sé por qué. O como el chavo que te quedabas hablando y todo el mundo se cayó. Sí, también. Sí. No, eso no tanto. Pero de siempre ser el que se manda la macana, sí. Le he pegado pelotazos. Ah, tú eres ese. A dos profesoras y a la directora con una pelotita saltarina, la revolié y justo abrió la puerta, se le metió en el despacho y rompió todo. Yo era de esos. Sí, de los que hacía esa clase de lío. Bueno. ¿Te fue mal ese día? No, porque me llevaba bien. Te repito, eran como cosas de negro. La mafia y tú. Nada. Yo, bueno, en bachillerato. A ver, ¿qué te. De mis amigos. Yo lo que noto es que, bueno, yo me gradué hace 3 años casi. No, sí, ya 3 años. ¿Cómo cambian todos? O sea, ¿cómo sigue cada uno su vida? Yo creo que soy el único, o uno de los tres, que más nunca vio a sus compañeros. Me los encontraba por ahí en la calle, pero muy, muy poco. O sea, muchos de ellos siguieron con su grupo. Es más, hasta se metieron en la misma universidad y todo. Pero yo, mira, más nunca. Más nunca con ninguno de mis compañeros. Tenía un mejor amigo, que para allá y para acá, para todos lados. Y también, más nunca. Mirá. Sí, tú los ves en Facebook. Te quedas impresionado con lo que están haciendo. Uno que... Yo estudiaba en un colegio católico, salesiano. Y se hacían misas. Yo era el que tocaba la batería y me lo atropellaba muchísimo. Y muchos no entraban. Y esos que no entraban ahorita, no sé, como que hacen vainas de catolicismo, van a la iglesia y ponen vainas en Facebook que Dios era lo máximo. Y yo, ¿este qué le pasó, chavo? ¿Este qué le pasó? Bueno, yo también tenía un compañero que era... Nosotros decíamos que iba a ser astronauta. Todo 10. Era increíble lo que sabía ese muchacho. Y de un día para el otro le agarró así el vuelco espiritual y ahora está haciendo el curso para cura. ¿Para cura? Sí. Para ahora cura. Está en Monaguillo, no sé cómo se llama. Sí, es de... No me acuerdo cómo se llama. Sí, Monaguillo. No, Monaguillo es el que tiene la copa y que como que el ayudante del cura. Pero sí. Bueno, termino de leer el mensaje de... Dale. Dice que también extraña jugar a las cartas. Esas horas libres en las que nos ponían a charlar y a debatir giladas eran lo mejor. Y dice que ahí saltaba la ficha de todo. ¿Cómo saltar la ficha? Saltar la ficha es que... Te salta la ficha. No entiendo. No hay traducción, por favor. Es que... Ahí te das cuenta de las cosas. Ah, okay. O sea, ahí salta la verdad. Ok. Sale la verdad a la luz o... O no sé, algo que escondés, un secreto. Sí, exacto. Eso es hablar la ficha. Ok. Bueno, y dice que está re melancólica con este re tema. Re melancólica. Re. O sea, no melancólica, re melancólica. Ok. Y que le pegó bastante la consigna. Porque ella ahora se recibe dentro de poco. Creo que le quedan 2 días de clase y ya termina el colegio, entonces... Ah, ya está en el colegio todavía. Claro, por eso la longitud del mensaje... Mensaje largo, mando. Sí, largo, y te voy a decir una cosa, chamo. ¿Cuánto es que le queda en el colegio? ¿Una semana? Menos. ¿Menos una semana? Le queda mañana y no sé si tendrá que ir una o otra. ¿Cómo se llama? ¿Carolina? Carolina, sí. Bueno, Carolina, te voy a decir una cosa. Te queda media semana. Disfrútala. Porque más nunca, espero no estar colaborando con tus lágrimas, más nunca vas a volver al colegio. Más nunca. Así que espero que lo hayas disfrutado. Y bueno, dice que va a extrañar muchísimo el colegio y que quiere a toda la banda. ¿A toda la banda? A todo el grupo. ¡Los pibes! ¡Todos los pibes! Todo. ¡Qué bueno el colegio! Sí, bueno. Sí, debe creer que sí. Bueno, vamos con un tema de Nompa, ¿te parece? Sí, va. Vamos con Rey en el Universo. Nunca, Carolina. Yeah. Nadie tiene control con lo que se expresa. Tu acción, una reacción, es el impacto de nuestra evolución. Núcleo de la nueva generación. Oxígeno en tiempo de liberación. Flujo de energía, proyección. Hagan correr la voz. Reggae en el universo. Corran la voz, todos quieren saberlo. Da para tu corazón. Es el remedio a tu aflicción. Reggae en el universo. Corran la voz, todos quieren saberlo. Da para tu corazón. Es el remedio a tu aflicción. Así queremos ser lo que deseamos ser. Y todo esto parece ser un mal juego para hacerte caer. Nosotros somos el ritmo. Queremos que sea distinto. Marcamos el pulso en esto. Nuestro manifiesto es reggae del universo. Corran la voz, todos quieren saberlo. Da para tu corazón. Es el remedio a tu aflicción. Reggae del universo. Corran la voz, todos quieren saberlo. Da para tu corazón. Es el remedio a tu aflicción. Seguimos en Carpe Diem y recién estábamos discutiendo un poco de la música venezolana, la música argentina. Tenemos, nos podemos dar ese lujo con nuestro integrante venezolano. Gracias, gracias. Yo, bueno, mira, sinceramente, desde aquí te digo una cosa. La música argentina, el rock, te lo digo así, el rock, me encanta el rock argentino. Siempre me gustó. De hecho, una de mis bandas favoritas es Soda Stereo. Soda Stereo y Queen. Y estando aquí, la gente me dice, no, a mí no me gusta mucho el rock nacional, no me gusta mucho. Yo, a mí me gustan más las bandas de en inglés. Sí, las bandas de afuera. Las bandas de afuera, exacto. Y yo digo, bueno, a mí sí me gusta la música de aquí, de Argentina, porque yo desde allá decía que las bandas nacionales no me gustan. De hecho, las bandas nacionales muy pocas, o sea, estoy hablando de Venezuela, muy pocas me gustan. Y las bandas argentinas para mí no son bandas nacionales, son bandas del extranjero. Claro. ¿Ves? Me gusta Soda Stereo, me han hablado mucho del Indio Solari. Sí, igual hay una especie de pica entre esos ojos. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Teléfono. Teléfono. ¿Hola? ¿Hola? Hola. Hola, ¿quién es? ¿Cómo quién es? ¿Qué es? ¿Quién es y qué? ¿Qué más? ¿Cuál es el malandreo? ¿Qué onda? ¿No me avisan? ¿Cómo anda, Rama? Bien, bien, por suerte todo bien. ¿Ustedes ahí? Bien, falta tu presencia. Lo extrañamos. Igual siempre estoy, o sea, ahí estoy ahí, mirá, estoy sonando por la radio. Tienes razón, tenés razón. ¿Por qué no viniste? ¿Qué pasó? ¿Estudio? Sí, estuve estudiando. Sí, estoy estudiando. ¡Mentira! Qué sé, una vez que me responsabilice, pongo, me pongo las pilas con el estudio. Ay, qué Lorena, son... qué mentira que es. Estudiando. Qué mentira que es. Porque no me estudias esta. Che, ¿qué onda? ¿Qué están hablando de la música ahí, de la música venezolana? Sí, ahora estábamos hablando de las bandas nacionales de acá y cómo lo ve el pana. Tralay, sí. Señor. Ah, mira, se escucha bajo, Lore, ¿eh? Sube un poquito porque no escucho mucho. Sí, mira, lo que pasa, viste, en la radio hay una cosita que dice volumen, eso lo tenés que girar a la derecha. Subir un poco, sí. No, igual se me acopla si subo el volumen de la radio. Ah. Mira, bájale un poco. Carolina, ¿no? A la escuela va a poder seguir yendo, o sea. ¿Ah, sí? Con mi compañero ahí, Dieguito, hemos vuelto a la escuela. ¿Y mejor que? Sí, es cierto. Así que la anécdota es haber vuelto todo. ¡Hola, Marta! ¡Qué bueno! Por la consigna del día, el mi recuerdo de la escuela, haber vuelto después de terminar la escuela. Ah, mira. Bueno, sí. Pero yo tenía que volver. Una canción de reggae. ¿Qué querés escuchar? No sé, algo de reggae. Recién pasaron Nompa, pero... O algo de rock, algo de Led Zeppelin. También pasamos Led Zeppelin. Otro más. ¿Los Cafres? Sí, me gustan los Cafres. Bueno, ahora vamos a escuchar ahora sí va, los Cafres. Sí, va, los Cafres. Claro, bueno. Sabía que el pana no tenía auriculares. ¿Este pana? Ahora sí tengo. Ahí está. Ahora sí tengo y estoy escuchando. Bueno, suerte y lo mejor es volver a la escuela. Vale, gracias. Y sigue tú. Juli. No está Juli. Tampoco está Juli. Y lo llamo. Chao. Pero te causa mucha gracia. Redonditas, mentitas se llaman. ¿Mentitas? Sí. Debe ser de ellos, sí. Seguramente. Okay. Los Mentas. ¿Qué otra banda? La Peléctrica. No, acá no pasa eso. Acá, bueno, canta. Sí. Canta. Sí, canta en inglés, español. Me importa más el mensaje, capaz. El mensaje, ¿no? Que el idioma. Sí, sí, sí, sí. Y cómo suena, ¿no? Obviamente. Unas bandas aquí que me puedas recomendar. De acá. Yo no escucho nacional. No, me algo tenés que escuchar. No, me gusta mucho Rata Blanca. Me gusta mucho. Divididos me gusta. Sí, Soda Stereo. Lo que pasa es que soy de escuchar temas, no a la banda. Ah, ok, ok, ok. O sea, escucho temas así. Por ejemplo, Soda Stereo, escuché Obras Cumbres. Ok. Pero no sé si habrá mejores temas todavía. Todos los temas de ellos son buenísimos. ¿Divididos? Divididos. Los Piojos me gustan. A Los Piojos. Me gusta Guasones. Guasones no he escuchado. Es como más un rock, más rock and roll. Ok, ah, ok, rock and roll. Otra banda para recomendarte. Está. Box Day está buena también. Me pusieron a escuchar Carajo. Y me gustó. Es más pesado, sí. Es pesado, pero me gustó por eso. Me gustó porque yo estaba. Y no sé, medio chimbo. Encontré, mi tío me mostró esto. Yo trabajo con mi tío y tengo un curso de rock argentino. Y me gustó esa. Me mostró. No me gustó tanto, pero está. O sea, el hecho de que no me guste no quiere decir que está bien. Vos te fijas mucho en la batería, ¿no? Me fijo. Cuando yo escucho una canción. Y eso está bueno. Después, así lentos, tengo para recomendarte Fito Páez, Bersuit. Bersuit no es tan lento, es más cachengosa. Sí, escucho una de ellos que me cagué la risa. Pero no, sí, hay mucho, mucho y muy bueno rock nacional. Sí. No puedes decir, esta banda es mala. A menos que no te guste el estilo, pero. Sí, ni exacto, siquiera así. Eso. Pero las bandas que son conocidas de acá, son la mayoría son muy, muy buenas. Aquí se apoya muchísimo el rock nacional. Muchísimo. Sí, hasta un punto. No al under, sí al rock. Pero al under le cuesta under muchísimo. No. Le cuesta muchísimo salir. Hay un programa en la Rock and Pop. No debería ser publicidad, Pero. Un disco, un demo y lo ponen. Pero ya, ahí, de que mandar el disco y que escogen el tuyo y todo eso, sí, es difícil. Bueno, si no, está Carpe Diem. Claro. Vienen acá, tocan. Vienen acá. Pasamos los temas, sí. Regularmente. Sí, sí. Y te digo una cosa, buenas bandas. O sea, bandas que tienen una talla. El chamo este que. Los chamos estos que vinieron la otra vez que tocaban algo así como Rata Blanca. Yo me quedé loco. La voz, chamo, yo te dije. Esa voz es muy. Pero la banda sí estaba Tennessee. Conformada. Tennessee. Sí, sí, muy buena banda. De verdad, no me han decepcionado las bandas que han venido. Han sido muy buenas, porque este es un programa muy bueno. Bueno, vamos con un tema a pedido de Rama de Los Cafres. Vamos a escuchar a Los Cafres. Esa es la que quería escuchar. Así que me cuelgo y no puedo volver. Así que me pierdo tus ojitos de antes, siempre expectantes, siempre soñar. Me gusta cantar hoy por nuestro

es en vano. Agradezco por perder el rumbo de vez en cuando. Mi paciencia espera desesperada a mi esperanza. Cuando llegan se miran, se abrazan y lloran. Se quieren matar. Sin salir, sin probar, jugarme un pleno a morir o a matar. La vida por un sueño me parece un trato justo. No te asustes si me asusto, es que todavía no me acostumbre a brindar por despojos a lo nuevo, rostros y a la vieja gana de hacer. Ojalá que a mi sonrisa le tire en una pared, una pared. Seguimos en Carpe Diem. Recién escuchábamos a Alma Bouquet con el tema Infortunio Canalla. Gran banda Alma Bouquet también. Y bueno, les cuento un poco de datos, de fechas que nos dejan los seguidores de Carpe Diem. Iván Andrade nos invita a todos a participar de la revista Difundir Cultura. Por Facebook se meten a Difundir Cultura y ahí se informan de cómo hacer para participar de la revista. Rock a la Orden va a estar tocando en la Mansión del Mono mañana, desde las 23 hasta las 3 de la mañana más o menos, en Bernal, que es Montevideo 70 y San Martín. Va a cerrar el año junto a Sin Nombre, No Somos Nada y No Somos Nada. Dice que va a ser una fiesta para cerrar el año brindando y totalmente de fiesta. Promete. Zion Bless se va a estar presentando el 8 de diciembre en Lithium junto a Jean Nazaret. Se viene la Mary Satan Fest, que va a tocar Cindy, Neuroína, Nostálgico Despertar, el domingo 8 de diciembre a partir de las 19 horas. Israel Montenegro se va a estar presentando este 4 de diciembre haciendo Sound System en Mistaken Reggae Fest. Un recital acústico, J por C se llama, el domingo 27, el domingo 7, está mal la fecha. Bueno, es un recital acústico que va a estar Plagio, De la Valera y Dani Acevedo. Fíjense, recital acústico. Hay algo que me dice que vine al lugar correcto. La cantidad de presentaciones de bandas y cómo anda eso en este país. Me encanta esa vaina. Tú consigues un chamo por ahí caminando por la calle. Es difícil conseguir a uno que no tenga una banda. O sea, por un lado. Hay bastante movimiento de banda, hay bastante lugar para presentar, hay cierta facilidad también, esa facilidad te la da la plata en muchos casos, pero en muchos casos no. O sea, a ver, allá tenías que tener demo Juro. Si bien hay competencia, hay también como una hermandad y una y un intento de difundir las bandas. Exacto, exacto. Allá hay cierto... Sí. Lo que pasa es que no es tan grande, ¿no? O sea, no es tan fácil encontrar tantas bandas. Y cuando encuentras una así, under, no siempre tiene calidad. O sea, no siempre son buenas bandas. Aquí hay muchas bandas buenas. Sí, muchísimas. Allá te digo, hay músicos muy buenos, bandas buenas, pero es eso, no hay tanto apoyo. Déjame pasarte una fechita más. Dale. Este sábado 10 de diciembre desde las 23 horas va a estar Viajeros en el Club Tucumán. Las anticipadas 15 pesos en Locuras de 11, en Flores, en Temperley las venden y en la Fusa de Quilmes. En Hot Food de Berazategui también. Así que bueno, Viajeros este sábado 10 de diciembre en el Club Tucumán. Yo de este lado ya basta de fechas. Basta de anuncios. No, yo quiero terminar el tema de este. Es eso, el apoyo. De hecho, yo prendo la radio aquí. Tac, enciendo la radio. Puedo encenderla en la mañana y escucho una canción de Megadeth. Sí. Es imposible ya. O sea, poder un programa de metal a la... De... más o menos de rock. El resto es, hay mucho reggaetón. Mucho reggaetón, muchas cosas así, muy sucio. Bueno, nosotros tratamos de aportarle esa cuota de rock. Sí, no, está buenísimo. Vine al lugar correcto. Y a la gente le gusta, la gente, ahí te digo, o sea, hay gente que sabe mucho, gente que sabe de rock, hay gente que sabe de lo que toca, hay muchos músicos, pero la gente de arriba no deja pasar eso. Eso es lo chimbo. Bueno, te cuento los ganadores de esta semana. No. Héctor, que llamó por teléfono, que fue el que se comunicó para informarnos sobre lo de discos y desarnarnos. Héctor algo, ok. Se ganó una cena para dos personas en Pizza Libre de las Flores. Bien, Héctor. Si no dices tu apellido... No sé, se comunica acá por teléfono y vemos cómo hacemos para darle el premio. Nosotros lo dejamos acá en la radio. Bien, bien, bien. Caro se llevó un par de entradas para el Teatro Don Bosco. Ah, mira. El sábado van a estar haciendo otra de sus presentaciones. Van haciendo shows que duran 2-3 semanas. ¿Sí? Y cambian de obra. Ah, mira, qué bien. ¿En sí. ¿Dónde queda eso? ¿En Don Bosco? En Belgrano. Uh-huh. Y la altura no la sé, pero es ahí, apenas cambia a Belgrano. Yo te pregunto como si supiera. Claro, que mira. Belgrano es 80, ¿verdad? Libro de las Flores. Bueno. Se nos acaba el programa, espero que lo hayas pasado bien. Me lo tripié. ¿Te lo tripiaste? Me lo tripié. Bueno, maneras. Que tengas un buen fin de semana y a los que están del otro lado también, que disfruten del fin de semana. Gracias a todos los que participaron, gracias al señor Héctor Tal, que llamó, bienísimo, voy a decir, buenísimo, un saludo a todos. Bueno, hasta la próxima semana. Ok. Nos vemos. We'll be right back. like a little lady in the city of light. Or did you know the lost angel? City of night, city of night, city of night, city of night. Woo! Into your blues, yeah.